¿qué nos dice esto acerca de cómo debemos tratar, en cuanto sea posible, a los que cometen errores a nuestro alrededor? Reavivados por su palabra, hoy Primera de Crónicas 8, durante esta semana, Conflicto de los Siglos, capítulo 2. Martes 24 de septiembre. ¿Cómo alcanzar almas? Las deliberaciones eclesiásticas a veces parecen quedar atrapadas en la aparente necesidad de elegir entre el énfasis en el trabajo social o la obra evangélica, la beneficencia o la testificación, la justicia o la evangelización. Pero cuando entendemos mejor cada uno de estos conceptos y observamos el ministerio de Jesús, la diferencia se deshace. Y nos damos cuenta de que la predicación del Evangelio y la obra para ayudar a los demás están estrechamente ligadas. En una de las declaraciones más conocidas de Elena de White, ella lo explica así: solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles bien. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces les pedía: sígueme. Hay que aliviar a los pobres, atender a los enfermos, consolar a los afligidos y dolientes, instruir a los ignorantes, aconsejar a los inexpertos. Hemos de llorar con los que lloran, regocijarnos con los que nos regocijan. Como hemos visto, estas dos actividades del reino, la justicia y la evangelización, estaban estrechamente ligadas no solo al ministerio de Jesús, sino a la primera comisión de Jesús a sus discípulos. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste y dad de gracia. Según Mateo 10, versículos 7 y 8. En resumen, una de las mejores maneras de llegar a los demás con nuestro mensaje es atender sus necesidades. Leo 1 de Pedro capítulo 2 versículo 12. Manteniendo vuestra honesta manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que ellos murmuran de vosotros como de malhechores, al ver vuestras buenas obras glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Leo Filipenses capítulo 2 versículo 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación torcida y perversa, en la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Qué dicen Pedro y Pablo sobre el poder testimonial de las buenas obras hechas por el pueblo de Dios? La evangelización no tiene sentido ante la falta de pasión por la gente. Hay pasajes como 1 de Juan 3, 16 al 18 y Santiago 2, 16 que enfatizan la contradicción de predicar el evangelio sin vivirlo. En su máxima expresión, la evangelización o llevar las buenas nuevas de esperanza, rescate, arrepentimiento, transformación y del gran amor de Dios es una expresión de justicia. Tanto la evangelización como el deseo de justicia surgen al reconocer el amor de Dios por los perdidos, los quebrantados y los que sufren. Un amor que también aumenta en nuestro corazón bajo la influencia de Dios en nuestra vida. Nosotros no elegimos una actividad o la otra, sino que trabajamos con Dios al trabajar con la gente, al satisfacer sus verdaderas necesidades y al usar los recursos que Dios nos ha confiado. Sin embargo, ¿cómo podemos asegurarnos de que al hacer buenas obras por los demás, no descuidemos la predicación de las buenas nuevas de salvación? Reavivados por su palabra, hoy Primera de Crónicas 9, durante esta semana, Conflicto de los Siglos, capítulo 2. Miércoles 25 de septiembre, la gracia en la iglesia. Al comienzo del libro de Job, Dios señala a Job y su fidelidad hacia él como una demostración de la bondad de los caminos de Dios y de su trato con la humanidad caída, según Job 1:8. Es asombroso que Dios permita que su reputación dependa de cómo vive su pueblo en esta tierra. Pero Pablo expandió esta fe que Dios tiene en algunos de los santos e incluyó a la comunidad de la iglesia. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestiales. Leo Efesios capítulo 2 versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y de la familia de Dios. ¿Qué crees que abarca la idea de describir la comunidad de la iglesia como la familia de Dios? ¿Cómo debiera influir esta descripción en el funcionamiento de la iglesia organizado? En cualquier comunidad u organización, la forma en que esta entidad trata a sus miembros refleja los valores fundamentales del grupo, como casa de Dios, cuerpo de Cristo, comunidad del Espíritu, los dos llamados supremos que tiene la iglesia, y es llamar y llevar esto a la práctica y estar a la altura de ellos. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos, 1 Corintios 14, 33. Los valores de la justicia, la gracia, el amor deben regir todo lo que sucede dentro de la iglesia, desde la comunidad de la iglesia local hasta la organización mundial de la iglesia. Estos principios deben guiar a los dirigentes de la iglesia en su forma de liderar, de tomar decisiones, de preocuparse por cada uno de estos mis hermanos más pequeños. Entre la comunidad eclesiástica también deben guiarnos para resolver las disputas que surgen tanto en tanto entre los miembros. Si no podemos tratar a los nuestros con justicia y dignidad, ¿cómo haremos eso con los demás? Cuando la organización de la iglesia contrata gente, debe ser una empleadora generosa, valorar a las personas antes de que cualquier otra consideración y actuar en contra del trato injusto de los miembros. Las iglesias deben ser lugares seguros, donde todos los miembros de la iglesia hagan lo posible para proteger a los vulnerables. Y como vimos la iglesia primitiva, los miembros de la comunidad de la iglesia deben estar especialmente preparados para dar y apoyar a la familia de su iglesia que está sufriendo o pasando necesidad. Jesús lo dio como una orden al decir que esto no solo transformaría a la comunidad de la fe, sino también demostraría la realidad de su fe a los que observen. Un mandamiento nuevo doy, que os améis unos a otros como yo he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todo que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Reavivados por su palabra, hoy, Primera de Crónicas 10, durante esta semana, Conflicto de los Siglos, capítulo 2. Jueves 26 de septiembre. Estimularnos a las buenas obras. Incluso teniendo las mejores motivaciones e intenciones ni creyendo que estamos al lado de Dios y de la bondad, trabajar para el Señor puede ser difícil y desalentador. La tristeza, el dolor de nuestro mundo son reales. Esta es una de las razones por la que necesitamos una comunidad eclesiástica. Jesús ejemplificó este tipo de comunidad solidaria con sus discípulos. Rara vez enviaba a personas solas, e incluso cuando eso ocurría, pronto volvían a reunirse para compartir sus historias y renovar sus energías y su ánimo. Leo Hebreos capítulo 10, versículos 23 al 25. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra fe, que fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para provocarnos al amor y a las buenas obras. No dejando nuestra congregación, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hebreos 10, 25 es el más famoso de estos versículos. Por lo tanto, ¿qué agregan los dos versículos anteriores a nuestra comprensión del versículo conocido? ¿Cuáles son algunas de las formas en que podemos estimularnos al amor y a las buenas obras? En casi cualquier tarea, causa o proyecto, en un grupo de personas que trabajan juntas puede lograr más que todas aquellas personas que trabajan individualmente. Esto nos recuerda, una vez más, la imagen de la iglesia como el cuerpo de Cristo, según Romanos 12, versículos 3 al 6, en el que todos tenemos roles diferentes, pero complementarios que desempeñar. Cuando cada uno aporta lo mejor de sí, pero lo hace de una manera que permite que sus influencias trabajen juntas, pueden confiar por la fe en que su vida y su obra marcarán la diferencia para la eternidad. Si bien los resultados son importantes cuando procuramos hacer lo correcto, los resultados se relacionan con la gente y su vida. A veces tenemos que confiar en Dios para los resultados. Cuando trabajemos para aliviar la pobreza, para proteger a los vulnerables, para liberar a los oprimidos y para defender a quienes no tienen voz, veremos poco progreso. Pero tenemos la esperanza de estar trabajando